Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos La Justicia. Estoy preocupada porque todavía no llega tu abuelo. No te apures, mamá. Seguro el trámite tomó más tiempo. Pero me hubiera avisado. Como si no conocieras al abuelo. Ya sabes que no le gusta hablar por el celular. Sí, pero estoy muy intranquila. Tal vez ya llegó y se fue directo a su casa. No te preocupes. ¿Qué pasó aquí? Don Emiliano, ¿qué está sucediendo? Qué bueno que llega, Presi. Nos acaban de disparar desde el monte. ¿Quiénes fueron? No sabemos bien, pero parecían trabajadores de la mina y el síndico. ¿El síndico? ¿Hay algún herido? Sí, venga para acá. Señor secretario, por favor, llame usted al Ministerio Público. Hay que moverse con prisa. ¿Por qué no se quería la mina del pueblo? Pues por muchas razones. Una es porque en los terrenos en donde estaba la mina hay un ojo de agua, que es un lugar sagrado. Además, alimenta la vida de la comunidad. Ay, claro, porque sin agua no hay vida. Y desde que llegó la mina, el agua que llegaba en la casa y para el campo comenzó a llegar en menor cantidad. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que a la minera le dejaban usar toda el agua que quisiera y la regresaban toda contaminada. Por eso hay que cuidar el agua. Además, en la comunidad comenzamos a estar muy divididos. Estaban enojados entre las personas, las familias. Ya no se respetaban a los padrinos, ni a los compadres, a las tías y tíos. ¡Qué feo es eso, tía! Pero Ana, Esme y yo, junto con la madrina Alicia, Susana y Doña Juana, comenzamos a trabajar con las mujeres de todas las edades. Hacíamos talleres, jugábamos con las niñas, visitábamos a las abuelitas, platicábamos mucho entre todas y salían buenas ideas. Las mujeres no estaban enojadas, ¿verdad? Unas sí, pero no todas. Ese día que se fue el Cabildo de Bienes Comunales a la ciudad, estábamos acabando con un taller sobre la violencia en el noviazgo, con las alumnas de la secundaria y del bachillerato. Gracias, muchachas. El taller ha sido todo un éxito. ¿Se fijaron la cara de unas alumnas cuando se dieron cuenta que vivían violencia? Que sus novios hacían cosas que, pues, a ellas no les gustaba y las hacía sentir mal. Y ellas creían que era normal que las trataran así. Muchas veces creemos que es amor que el novio les revise el celular o que no les deje salir con las amigas, mucho menos con los amigos. O que quieran tenerlas a su lado casi sin respirar. No puede ser. ¿Pero cómo no van a creer eso? Si en las telenovelas y en las redes sociales les dicen que así deben ser las relaciones románticas. Pero la violencia en el noviazgo no es normal, mucho menos amoroso. Lo que más me gustó es que se atrevieran a pensarlo y platicarlo. Una chica que estaba sentada a mi lado me dijo que no quería hablar porque pensaba que sus compañeras iban a ir con el chisme a su novio. Pero cuando acordamos no repetir afuera lo que se dijera en el taller, se animó a hablar. Espero que ahora estas muchachas recuerden que una pareja no es de su propiedad, que es una persona que eligen para compartir lo que son y lo que el otro es. Y me encantó cuando se les preguntó, ¿hay algo que no están dispuestas a renunciar en una relación? Al principio se hizo el silencio. Solo se miraban y cuando Ana habló, luego todas querían decir. Pues es que yo también entendí que no voy a renunciar al cuidado de mi territorio, ni dejar de escuchar mis raíces. Que mi novio no me escuche, y mucho menos recibir dinero manchado de sangre y terror. Eso no lo quiero para mí. Ah, por eso estás enojado con Rodrigo, ¿verdad? Qué bien, Ana. Solo recuerda que hay que decir las cosas, escuchar el punto de vista del otro y respetar las decisiones de cada uno. No esperes que el otro cambie o haga las cosas por ti. Es mejor llevar la relación con respeto, cariño y cuidado, buscando solucionar los conflictos, pero entre los dos. Y como dice don Teresa, aceptar que todas y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Esto no lo vamos a lograr en un solo taller, ni de un día para otro. Pero si formamos grupos pequeños de escucha y compartencia, lo podemos cambiar poco a poco. Así es. Porque juntas, hablando y escuchándonos, lo podemos lograr. El silencio no es salud. Ay, pues no sé ustedes, pero a mí ya me salió el cansancio de toda la semana. Yo también estoy cansada. Ha sido un largo día. Y me duele otra vez la panza. Ay, hija, pues vámonos. Te preparo un té y a descansar. ¿Sabes, mamá? En este taller aprendí tanto de mí y de la relación con Rodrigo. Tengo, la verdad, muchas ganas de buscarlo y que platiquemos. Pero te duele la panza. Mejor vámonos a la casa. Ya lo verás mañana. Tienes razón. Vamos. Mira, la camioneta del comisariado está llegando. Qué bueno que ya regresaron. ¿Ves? Te lo dije. Señora Alicia. Buenas noches, don Emiliano. Disculpe, pero es que le tengo que decir algo. Don Emiliano, ¿por qué hay tanta gente que no es del pueblo en la calle? ¿Dónde está mi padre? Es que sufrimos una emboscada. Los disparos salían por todos lados y todos corrimos. Don Tereso se quedó sentado en la camioneta y cuando paró la balacera, quiso hablar con ellos y tranquilizarlos. ¿Mi papá? ¿Dónde está ahora mi papá? Vimos a lo lejos que movía su sombrero y cuando se bajó, no supimos bien qué pasó, pero de repente alguien disparó. ¡Ay, no! Lo siento mucho, favor, señora no. Alicia. ¿Dónde está? Lo llevamos al centro de salud de Maguey Ancho, que era lo que nos quedaba más cerca. ¡Mi abuelo, no! ¿Pero por qué? No. Si solo los iba a acompañar como testigo. Sí, señora. Y ya veníamos de regreso, pero el camino estaba bloqueado. Por eso nos detuvimos. Ana, hija, ve con tu abuela Juana. Yo las alcanzo en un momento. No. Don Emiliano, lléveme a donde está mi padre, por favor. Sí, señora Alicia, suba. ¿Alcanzaron a ver quiénes eran los que disparaban? Yo no los vi claramente. Cuando llegamos al bloqueo, estaba el señor Cristóbal, el síndico, con varios trabajadores de la mina, dizque reparando el camino. ¿El síndico? ¿Pero por qué? ¿Qué quería? Más bien, ¿qué es lo que no quieren él y los otros? No quieren que tengamos un estatuto comunal. No quieren que las mujeres sean comuneras. No quieren que declaremos a nuestro territorio libre de minería. ¡Ah! Eso solo puede venir de Narciso. Es el que está detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos muertos más vamos a aceptar? No puede ser que siga libre después de todo el daño que le está haciendo a Cerro Hermoso. Estoy de acuerdo con usted, Alicia. ¿Y dónde está don Hilario? ¿Ya le avisaron? La camioneta del municipio llegó cuando ya había terminado la balacera. Don Hilario alcanzó a ver a don Tereso. ¿Y qué hizo? Pues él estaba muy preocupado. Vaya, ¿cómo no? Por poco le toca a él la balacera. Luego, don Hilario llamó a la policía y al ministerio. Llegaron muy pronto, pero los asesinos habían escapado por el monte a caballo. Y yo vine para darle aviso a usted. Gracias, don Emiliano. No lo puedo creer. Mi papá. Aún falta mucho. Llora, mi niña. Llora. Aquí estoy para cuidarte. Ay, abuela. Le dispararon. ¿Cómo estará mi abuelo? No puede ser. ¿Por qué estoy viviendo esta maldición? No puedo creer lo que está pasando. La historia se repite. ¿Por qué dice eso, abuela? Porque esto ya lo viví antes. ¿Qué? ¿Pero cómo? Cuando yo era chiquita, ya existía la mina. Pero la trabajaban de manera diferente. Dañaba menos la tierra y el agua. Pero los patrones explotaban mucho a la gente que trabajaba ahí. ¿En serio ya existía? ¿Pero por qué dice que la historia se repite? Recuerdo que platicaban de cómo el abuelo de tu abuelo Tereso lo mataron por participar y dirigir la lucha contra los hacendados. ¿Qué? ¿Cómo fue eso, abuela? Resulta que él vendía chito, que era carne de res seca. Viajaba por todos los pueblos de la región. Así llevaba información a las diferentes comunidades sobre cómo se estaban organizando para defender sus derechos. Y lo descubrieron y lo mataron. Y a tu bisabuela Elena la persiguieron y amenazaron durante mucho tiempo porque hablaba con las mujeres. ¿Qué? ¿Solo por hablar la amenazaron? Los caciques comenzaron a decir que las mujeres ya no les hacían caso después de hablar con doña Elena. Decían que era una bruja porque curaba con hierbas y rezos. Para mí es un orgullo ser parte de esta familia, pero también es muy difícil. Por eso la familia de Alicia es una familia muy respetada desde hace mucho, mucho tiempo. Nadie me había contado nada de esto. Tal vez porque si la hubieras escuchado antes, no lo habrías comprendido. Pero hoy es el tiempo para reconocer y honrar tus raíces y aceptarlas. Ay, abuela. Ay, abuela. Tengo miedo. Por favor, abrázame fuerte. Ve, mi niña. ¿Qué está pasando allá afuera? Hay tanto ruido. Son gritos de mucha gente. Vamos a ver. Doña Juana, ¿dónde está Alicia? Se fue con don Emiliano. ¿Qué sucede, Susana? Sucede que la gente se enteró de la agresión a don Tereso y están como locos. Quieren ir a quemar la mina. ¡Qué barbaridad! ¡Santo Dios! ¡El demonio se está apoderando de todo Cerro Hermoso! Están muy enojados. Quieren destruir los mototaxis del señor Chino. Se están preparando para colgar a algunos trabajadores de la mina. Estoy marcando a mi mamá, pero su teléfono me manda buzón. Sugerimos llamar más tarde. ¿Qué hacemos, abuela? Tranquila, mi niña, tranquila. Ay, no sé, ¿qué diría don Tereso si estuviera aquí? Pues diría... que lanzáramos cohetes para reunir a la gente y hablar con ellas para calmar los ánimos. Sí, tienes razón. Mientras ustedes hacen eso, voy a preparar café porque esta será una noche larga. Yo voy a avisar a don Hilario. Esperen, está llamando a mi mamá. Ma, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi abuelo? La gente está como loca, pero nosotras vamos a... Ana, escúchame bien. Ya sé cómo están las cosas por allá. Deja que eso lo arregle don Hilari. Tú no salgas de la casa de tu abuela Juana, ¿entiendes? Quédate ahí. Pero mamá, yo creo que deberíamos... Por favor, Ana, no quiero que te expongas. La gente está muy enojada. Quédate en casa con tu abuela. Yo voy de regreso. Está bien, mamá. Espera. ¿Cómo está mi abuelo? ¿Qué dijo? Que me quede aquí contigo, abuela. ¿Cómo está Tereso? No me dijo. Tu mamá tiene razón. Voy con don Hilario. Cierren bien la puerta y no salgan para nada. Ay, abuela. ¿Qué está pasando? Señores, señoras, tranquilos, por favor. Es importante que hablemos. No, señor. No queremos hablar. Lo que queremos es justicia. Debido a que el síndico Cristóbal Arias se encuentra vinculado con los hechos, queda destituido a partir de hoy de su cargo. El señor alcalde y yo como presidente municipal seremos los encargados de este proceso. Les pido que escuchen. Adelante, alcalde. Alcalde, queremos que se haga justicia. ¿O la hacemos nosotras? Ya no queremos más muerte por culpa de la mina. ¡Que se vaya! ¡Sí, que se vaya! Solo causa muerte. Sí, ya no queremos la mina. Señores, señoras, estamos de acuerdo. Tenemos que seguir el camino que nos marca la ley. Confíen en nosotros. Como autoridad de esta comunidad, les damos nuestra palabra que habrá justicia por la muerte de don Tereso. ¡Don Tereso no murió! ¡Lo asesinaron! Los mismos que asesinaron a Pedro por defender los intereses de la comunidad. Estamos cansados de ver que pasan estas cosas y quienes tienen que hacer justicia no hacen nada. ¡Justicia! ¡Justicia! Por favor, señores, justicia, tienen razón, pero hay que calmarnos para pensar con la cabeza fría. El Ministerio Público y la Policía Estatal están haciendo lo suyo. Pero nunca hacen justicia. Ahí está Narciso, libre, a pesar de las pruebas del daño que ha hecho en Cerro Hermoso. Todos sabemos que él... está detrás de todo esto. ¡Exigimos justicia! ¡Justicia!